Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Juego del Calamar estrenará su segunda temporada a finales del 2023 o en 2024. Squid Game, El Juego del Calamar, la serie más exitosa de la historia de Netflix, estrenará su segunda temporada en esta plataforma a finales del 2023 o incluso en 2024, informó el creador de la serie, Hwang Dong-joon, en una entrevista el pasado miércoles en la revista Vanity Fair. Según esta publicación, esta semana se debe a que por el momento Dong Hong solo tiene unas 3 páginas con ideas que aún no han sido plasmadas en el guión final. Josep Carreras siempre con Montserrat Caballé. No olvida a Josep Carreras a su gran amiga Montserrat Caballé, ni los estelares momentos que vivieron juntos durante años en los principales coliseos de ópera de todo el mundo. Ayer no le ha vuelto a fallar y ha actuado en su Barcelona natal en un concierto benéfico a favor de la Fundación Montserrat Caballé. 3 años hacía que no pisaba un escenario de la capital catalana, precisamente desde que fuera uno de los invitados a la audición La Sonrisa de Montserrat Caballé, en el Gran Teatro del Liceo, el 12 de abril de 2019, cuando cantó This Intense Love You, en lo que fue una ceremonia laica de despedida de la soprano, fallecida el 6 de octubre de 2018. La Academia restablece requisitos del Oscar antes de la pandemia para optar al Oscar. La Academia de Hollywood decidió restablecer los requisitos para optar al Oscar de cara a la próxima edición tras la remisión de la pandemia, informó este miércoles la organización en un comunicado. Según esta resolución consensuada por la Junta de Gobernadores de dicha institución, todas las películas que aspiren a conseguir una estatuilla el año que viene deberán haberse estrenado antes del 31 de diciembre del 2022, tanto en salas como en plataformas digitales. El éxito de Selena, un negocio familiar que sigue persiguiendo sus sueños. La reina del estilo Tex-Mex, Selena Quintanilla, sigue fascinando a nuevas generaciones y cosechando reconocimiento 27 años después de su asesinato, gracias a su duro trabajo y el esfuerzo de su familia para que sus sueños se sigan cumpliendo, según relatan sus hermanos a la agencia Efe. Suzette Quintanilla y Avi Quintanilla III, hermanos mayores de la estrella texana, estuvieron el pasado martes en un evento en Nueva York donde el canal Latino Univision presentaba sus próximos programas, entre ellos Por Siempre, Selena, descrito como un especial de música en directo en su honor que durará 2 horas. Muere a los 79 años el compositor Vangelis, famoso por Blade Runner. El compositor griego Vangelis, famoso por las bandas sonoras de filmes legendarios como Blade Runner de 1982 y Carriers of Fire, Carros de Fuego de 1981, falleció en un hospital parisino a los 79 años de edad, informaron medios locales que no precisaron la causa de la muerte. Considerado uno de los padres de la música de la base electrónica, Vangelis, que al parecer falleció el pasado martes, también compuso el himno mundial del fútbol del 2002 y la banda sonora de la película 1492, La Conquista del Paraíso, realizada 1992. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!